ayudo en el country. Qué placer imaginar venganza contra paramilitar. Urgente justicia divina, porque viven en la casa de la esquina. La podría incendiar y quedarme escuchando gritar a toda la familia y oír el ruido de rocas derrotas. Odio independiente, ojo por ojo, diente por diente. Entre tanta canción de amor, te quiero una de justicia y rencor. Es el sabor de la venganza nacional, el plato frío, así me río mientras frío los huevos de un picanador. Merecen un poco de dolor. Hay que respirar la historia, que cada tanto reviente alguno para conservar la memoria abierta. Y que sangre, sangre blanca y celeste, aunque cueste quebrar varias leyes y pecados capitales. Desparramar los sesos de los bigotones, que para eso también son mortales. Pobre país, perdiste una generación de gente buena. Vale la pena pensar que somos diferentes clases de animales y exterminar con seriedad, con frialdad, y devolverte la dignidad. ¡Ay, país! ¿Acaso no dormirías tranquilo sabiendo que existe la respuesta del viento, el aliento doliente y el diente por diente? Que sople el huracán y con él volar el truje de un coronel y levantar la frente bestialmente con un poco de diente por diente, con un poco de diente por diente.